Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 492 de Proyecto Terror. He tenido que pensarlo, qué negro. Buenas noches. Buenas noches, querida bruja. Ay, qué mal estoy. Yo pensé que era 300... No me hagas dudar, ¿eh? No, 492, querido. Ay. Ya, es que nos vamos haciendo mayores. Ya. Por cierto, el pasado día 25 de julio, que bueno, este año cayó en jueves, no hicimos programa porque era día de fiesta. Bueno, pues tal día como el del jueves, como aquel, pero del año 2004 comenzaba Proyecto Terror. Acabamos de cumplir 9 años. En aquella época emitíamos los domingos a las 8 de la tarde aquí, en esta misma emisora, hoy en Radio Cantabria. Bueno, pues ya han pasado 9 años, que se dice pronto. Así que el año que viene, pues a celebrarlo, porque ya será una década de radio. Uh-huh. ¡Qué bien! Ahora, echas la vista atrás, miras las fotos y estamos exactamente igual, o mejor. O mejor, eso te iba a decir yo, mejor. Bueno, pues para este episodio 492 de la cripta de Proyecto Terror os hemos preparado lo siguiente. Primero hablaremos del estreno de la semana, Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt. Yo tengo ganas de verla. Pues yo también he visto el tráiler y no me he enterado de mucho. Bueno, es que a ver, ¿en qué condiciones estarías tú? Lo he visto varias veces. Esa es otra. Varias veces sin ser enterado. Nada, no hay manera, hija. No puedo contigo. Y después llegará tu sección, así que háblanos, Duque Negro, ¿de quién vas a hablar esta noche? Pues volvemos a los lanzamientos, nuevos discos, en este caso de Tragic Black y de Cinemascape. Y tenemos un pequeño especial, Proyecto Terror hace 9 años y el disco Power, Corruption and Lies de New Order hace 30. ¡Mira qué bien! El disco con la portada más bonita de la historia, o una de las más bonitas. Por supuesto, también habrá momento para escuchar el tránsito planetario de la semana que nos ofrece Margit Glassell. Y escucharemos un relato, de esos que tanto nos gusta aquí en la cripta. Bueno, hemos de decir que es repetido, ¿eh? En su día ya lo emitimos. Se titula La Resucitada, de Emilia Pardo Bazán. Pero bueno, para todos aquellos que en su momento no lo escuchasteis, os lo ofrecemos de nuevo. En su sección Misma los Queridos, por su parte, Helen de Ripa nos relatará la vida del serial killer Gerald Eugene Stano. Vamos, un ejemplo de conducta, lo mejor de su casa. Y con ella, con Helen y su sección, terminaremos el programa de hoy. Así que, bueno, una vez comentado esto, yo creo que lo mejor es empezar, ¿no? Dale, Patricia. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb with the last song? No te preocupes, no te harán daño. ¡Ah, hijo! ¡Cielo santo! ¡Bran Bannister! Sigue, yo me encargo de esto. ¿Qué demonios estás haciendo en mi cementerio? ¡Ya te dije que no te acercaras por aquí! ¡Contesta con dos pelotas! Este es un lugar público, Hyde. ¡Oh, no me caes bien! ¡No puedes traer aquí a esos espantajos sin mi permiso! ¡Desaparece, basura! ¡Yo no soy una de tus asquerosas emanaciones, Bannister! ¡No puedes manipular a los espíritus! ¡Eres escoria! ¡Usar fantasmones para asustar a las personas! ¡Eso me pone físicamente enfermo! ¡Por aquí hay un montón de gentuza! ¡Y daré una respuesta armada a la primera alteración del orden! ¡A esos hay que contenerlos! ¡Hasta luego, Hyde! ¡Mi turno va a durar otros 85 años! ¡Y aquí te espera una fosa que lleva tu nombre, Bannister! Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. ¿Señor subsecretario? Según él, usted era su mejor investigador cuando estaba en la ONU. Quiero enviarle a usted, con el equipo. Ayude al doctor Fassbach a encontrar lo que sea que busque. Me ha extraído. Quería que las circunstancias hablaran por sí mismas. No, no cuenten conmigo. No dejaré a mi familia. Mire usted a su alrededor. Todas y cada una de estas personas están aquí porque sirven a un propósito. Aquí no hay sitio para el personal no esencial. ¿Quiere ayudar a su familia? Averigüemos cómo detener esta epidemia. Usted decide, señor Lane. Guerra Mundial Z, dirigida por Mark Foster. Director suizo emigrado a Estados Unidos, responsable de cintas como la oscarizada Monster Balls, por la cual Halle Berry se llevó su estatuilla, la mejor interpretación femenina. Otros títulos de este realizador son Descubriendo Nunca Jamás, acerca del autor de Peter Pan y protagonizada por Johnny Depp y René Zellweger, o Quantum of Solace, dentro de la saga de James Bond. Los intérpretes de Guerra Mundial Z son Brad Pitt y junto a él Mireille Enos, una actriz que ha sido ganadora de un Globo de Oro por la serie The Killing, en donde interpreta a la detective Sarah Linden. Y también encontramos al gran David Morse, un rostro que no pasa desapercibido, gran actor de reparto. Su carrera abarca tanto el cine como la televisión y el teatro. En cine y televisión tiene numerosísimos títulos. Le hemos visto, por ejemplo, en la serie House, interpretando al detective Michael Twitter. Auténtico grano en el trasero del Dr. House a lo largo de varios capítulos de la tercera temporada. Y a David Morse también le hemos visto en La Milla Verde, junto a Tom Hanks, en donde daba vida a Brutus Mulhowell, el policía tranquilo de la prisión, compañero del personaje que interpretaba Hanks. Guerra Mundial Z cuenta con el guión de Matthew Michael Carnahan, basado en la novela homónima de Max Brooks. El anterior trabajo literario de este escritor, Brooks, ya trataba sobre el asunto de los no muertos. Zombie, guía de supervivencia. La banda sonora de esta peli está compuesta por Marco Beltrami, reconocidísimo compositor que ha trabajado con un gran número de directores y sus melodías además suenan en infinidad de grandes éxitos de taquilla. gran colaborador de Wes Craven, se ha encargado de la partitura de las 4 entregas de Scream y de otros títulos como Mimic, The Faculty, Blade 2 y Hellboy, estas 4 de Guillermo del Toro. También de la primera entrega de Resident Evil, Terminator 3, La rebelión de las máquinas, Yo Robot, protagonizada por Will Smith, Underworld Evolution y las recién estrenadas Guerra Mundial Z, que nos ocupa esta noche, y Lobezno Inmortal. La historia de Guerra Mundial Z gira en torno a Gary Lane, un ex analista especializado en zonas de riesgo de la ONU, que se ve forzado a tratar de parar una pandemia que convierte a los humanos en zombies. Ello está acabando con ejércitos y gobiernos y amenaza con diezmar a toda la humanidad. En definitiva, el fin del mundo. Gary Lane asume el liderazgo, a su pesar, y se pondrá al frente de una misión para encontrar el origen y la posible cura del brote. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana le hace recorrer el mundo entero buscando respuestas sobre cómo parar la horrible pandemia, intentando salvar las vidas de millones de desconocidos, así como la de su propia familia. Papá, ¿qué es la ley marcial? Tengo miedo. ¿Cómo sabemos que vendrán? Vendrán. Ahí está. ¡Papi! ¡Corred, corred! Es a escala mundial. ¿Sabemos cómo combatirlos? La costa este perdida. Moscú sigue con el bloqueo. La vida tal como la conocemos llegará a su fin dentro de 3 meses. De nosotros depende evitarlo. No dejaré a mi familia. No piense que su familia es inmune. Cuando hablamos del fin de la humanidad, jamás os dejaría. Pero tengo que ir. Yo protegeré a las niñas. El aviso se envió desde esta instalación. Está claro que nadie se molestó en leerlo. Si logro entrar en Rusia, ¿por dónde empiezo? Rusia es un agujero negro. Busco respuestas. Las armas apenas sirven. ¿Está usted con la CIA? Pero ellos conmigo no. Gavin, ¿queda algo en pie por ahí? Si supiéramos dónde se originó, la podríamos eliminarlo. Creo que tienen un punto débil. Cada ser humano que salvemos, ¡Papi! Es uno menos que combatir. Por último, comentaros que el grupo británico Muse también hacen su aportación a la banda sonora de Guerra Mundial Z con la inclusión de su tema Follow Me en los títulos de créditos finales. millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Buenos días, Pigui. Hola, Francis. Hoy es mi cumpleaños y mi padre me ha dicho que me compre lo que yo quiera. Me alegro por ti y por tu padre. Adivina lo que quiero. ¿Un cerebro nuevo? No. Tu bicicleta. ¿Qué te hace tanta gracia, Pigwin? No está a la venta. ¡Francis! Mi papá dice que todo es negociable, Pigwin. No vendería mi bicicleta por nada del mundo. Ni por un millón, ni por un billón, ni por un trillón de dólares. Estás loco. Y tú lo estás mucho más. Eres tonto. Y tú lo eres mucho más. Un idiota. Y tú mucho más. No, tú y tú mucho más. Más. Y tú mucho más. Y tú mucho más. Tú mucho más. Tú mucho más. Tú mucho más. Tú mucho más. Tú mucho más. Tú mucho más. No, yo no. Tú más. Ni hablar. Ni hablar. No repitas. Se acabó. ¡Cállate, Pigui! ¡Cállate tú! ¡Cállame tú a mí! Yo no hablo con monos, solo los paseo. Pigui, escucha mis razones. ¡Anda! Shh, ¡estoy escuchando! ¡Pigui! ¡Ese nombre es mío, no lo desgastes! ¿Recuerdas la primera vez que vi tu bici? Pasaste por delante de mi casa y yo salí corriendo para decirte lo mucho que me gustaba. ¡Una historia encantadora! ¡Te arrepentirás, Pigui Herman! Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Querido Duque Negro, tu turno. Querida bruja, comenzamos la sección musical. Sí, señor. Proyecto Terror de hoy. Y vamos a comenzar con un grupo. Te tengo que dar la razón, Patricia. Vamos a hablar de Tragic Black. El otro día te decía, sí, sí, ha estado en la cripta. Y tú me decías, no, no han estado. A mí no me... ¿Cómo que no me sonaba? Pues no, no han estado, no. No. Por allí, y luego te digo por cómo lo he descubierto. Hombre, yo también entiendo que cuando me lo comentaste eran unas horas de la mañana en las que tú todavía no estás demasiado operativo. Es de decir que yo tampoco, pero bueno. Bueno, y también que estábamos allí tomando... Un refrigerio. Unos refrigerios, efectivamente. Pues vamos a hablar de Tragic Black, y ellos son una banda de dark wave, death rock, más bien death rock, formados en el año 2000 en Utah. Lanzaron su primer disco en el 2002, Articulate Lacerations, que fue autoeditado, y hasta 2006 no consiguieron sello. En este caso fue Strobelite Records el que se fijó en ellos, este gran sello que siempre pues edita grupos de death rock en este caso, y Strobelite Records les edita The Decadent Requiem. Este disco está relacionado con el elemento fuego, y en el 2007 editan The Cold Caris, que está relacionado con el elemento agua, y aquí es cuando me he dado cuenta yo que nunca habían estado en Proyecto Terror, porque en el 2007 yo todavía no estaba aquí dando la coña. Yo empecé en 2008 El disco es del 2007, entonces no, no debía hablar de ellos. Debes tener tu razón, Patricia. Bueno. Y si no, mira, te escuchas los 400 y pico programas. Sí, para comprobarlo. Para comprobarlos. Pues mira, no, vamos a dejarlo así. Bueno, pues a principios de año han lanzado su nuevo disco, The Eternal Now, que está relacionado con la Tierra. Teníamos el agua, teníamos el fuego, pues este disco es, hoy iba a decir monocromático, bueno, monotemático tampoco, no sé, que está relacionado con la Tierra. Vamos, estas cosas que les dan por hacer discos conceptuales, pues este en este caso está relacionado con la Tierra. El sello, pues Dance Macabre, han cambiado de sello, y en Dance Macabre están Anders Manga, The Siege, The Beauty of Gemina, pero bueno, hoy nos vamos a quedar con Tragic Black. Como no tienen single, o por lo menos yo no me he enterado, pues vamos a escuchar uno de los temas del disco que lleva por título It Fades Away. We'll be right back. Cuando quieras, Duque Negro. Pues ahora vamos a cambiar totalmente de estilo y de país. Vamos a hablar de CinemaScape. Ellos se formaron en 2005 en Estocolmo, influenciados por grupos como los Pet Shop Boys, Siouxsie Siouxsie o Mark Almond, entre muchos otros. De aquí se lo puede salir algo bueno. Con esta mezcla... Yo creo que sí. Además están muy influenciados también por la moda, el arte, el cine, la literatura... Vamos, que dan a todos los palos, un poco como tú y yo, querida. Pues sí. Multidisciplinarios. Bueno, pues el 22 de marzo lanzaron su segundo disco de estudio, Call Heaven. Venía precedido del primer single, Frozen Ground, y el pasado 12 de abril han editado su segundo single, Private Property. Pero bueno, vamos a escuchar el primero, Frozen Ground, porque me apetece, porque me gusta mucho, porque tiene un videoclip muy total. Porque es tu sección. Y porque suena así de bien. He de decirte, Duque Negro, que me ha encantado este tema. ¿Verdad? Ya sabía yo muchísimo. Que te iba a gustar a ti. A mí muchísimo. Me recuerda un poco el principio, no sé si a ti, al What You Waiting For de Gwen Stefani. Sí, porque tiene ese toque Casio, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Pues eran CinemaScape y su tema Frozen Ground. Y ahora vamos con el pequeño especial de la semana. Oh. Vamos a hablar de un grupo casi perfecto, por no decir perfecto, a que ver, sería decir mucho. Vamos a hablar de New Order. New Order y su discazo Power, Corruption and Lies. Supongo que es poder, corrupción y mentiras, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Patricia. Sí, señor, sí, señor. Pues es el segundo disco de estudio de la banda, que apareció en mayo de 1983. Por lo tanto, acaba de cumplir hace muy poquito 30 añazos. Es una evolución del sonido oscuro de su primer disco, que era una clara herencia de Joy Division, y en este caso le da más protagonismo a la electrónica y a los sintetizadores. Es un disco sin singles. Bueno, hay que recordar que el single anterior a este disco fue Blue Monday, ya hablamos de él en su día. Palabras mayores. Un hitazo electrónico, pero claro, venían de hacer el primer disco de New Order, luego este hitazo electrónico. No había singles de presentación de este nuevo disco. Había mucha incertidumbre. La gente no sabía lo que se iba a encontrar cuando se compraba el disco. En la portada que hablábamos antes, que para mí es preciosa, la verdad. New Order siempre tiene unas portadas muy bonitas. En la portada no aparece el nombre de la banda, no aparece el título del disco. Aparece un cuadro del pintor francés, tengo por aquí, Henri Pantin-Latouage, que espero no haberlo pronunciado mal. Pero es como un bodegón de flores, es un cuadro precioso, la verdad. Si te fijas arriba a la derecha, aparece como una especie de cuadritos de colores, como un código. He leído por ahí que puede ser el nombre del grupo en como codificado o algo así, la verdad no me he enterado muy bien. Pero bueno, la portada es preciosa y no tenía ni el nombre del grupo ni el nombre del disco en la portada. Entonces había mucha incertidumbre, no sabían a qué iba a sonar. Pero bueno, hoy en día es un disco clásico. Uy, Patricia, ¿qué me da? Hoy en día... Espera, que voy a recuperarte, que se me acaba de desmayar el Duque Negro. Es que, como tú dices, son palabras mayores. Entonces, claro. Digo, no quiero respirar para hablar de New pues Order y de su nuevo disco. No vaya a ser que tengamos... Hoy de su nuevo disco, mira, ¿ves cómo estoy? Vamos a tener que cortar aquí en directo porque a Rubén le ha dado un sopón. No, es que he sido poseído por la Virgen. Sí. Ya me notaba yo algo esta mañana. O por Ian Curtis. Sí. Igual ha sido Ian Curtis. Claro. Que hemos hablado que poco de él hoy. Verde de envidia. Bueno, pues estábamos comentando eso, que no se sabía lo que iban a hacer New Order, qué camino iban a tomar. Y que el disco, pues... Fíjate tú, ha sido incluido en el top 100 de los mejores discos de los 80, en este caso según la Rolling Stone, que estoy bastante de acuerdo, la verdad. Sí. Y bueno, pues para ver un poco qué sintió la gente cuando compró el disco y no sabía por dónde iba a tirar New Order, vamos a escuchar el primer tema del disco, con el que abren este Power, Corruption and Lies, y lleva por título Age of Consent. Won't you cripta. proyectoterror@yahoo.es. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. El Sol viaja por el signo de Leo desde el 22 de julio al 22 de agosto de 2013. El Sol es el centro de nuestro sistema solar. Es lo que nos da luz y vida a los seres humanos. Y este mes está en su signo, Leo. Como todos los signos de fuego, Leo también es entusiasmo, energía y calor. Si Aries era la chispa, Leo es la llama en todo su esplendor. Y es esa llama la que tenemos que alimentar durante el mes de Leo. Nuestra creatividad, nuestra autoexpresión, nuestra capacidad de disfrutar es lo que está en el foco de nuestra atención ahora. Con Cáncer, el aprendizaje era con los sentimientos y las emociones. Ahora, ya conectados con ellos y también con nuestras raíces, podemos expresarnos, rugir si hace falta, hacernos oír y entregar al mundo lo que somos. Leo es el niño divino que juega y disfruta, sin miedo, seguro de ser querido simplemente por cómo es, por estar vivo. Es el niño que sabe que es especial y único, y también es el rey que gobierna con su luz, el arquetipo del rey solar. Mercurio está terminando su estancia en Cáncer y el próximo jueves 8 de agosto también se expresará con la fuerza del león. La comunicación, nuestras ideas, nuestra percepción de la realidad empezarán a expandirse de alguna manera. Ya salimos del caparazón del cangrejo para encender otra vez el fuego en nuestras conversaciones y pensamientos después de tanto agua. Entusiasmo, color, drama, seguro que no nos aburriremos. La luna nueva será en Leo también el martes 6 de agosto por la noche, debido a la conjunción del Sol y la Luna a 14.35 grados en este signo. Un día intenso con una oposición entre Júpiter y Plutón ya en orbe, activando una cuadratura en T también con Urano. Podemos formular nuestras aspiraciones y deseos para el siguiente mes lunar, teniendo en cuenta los asuntos de Leo y la fuerza de esta cuadratura. Es fácil que a nivel colectivo se note la intensidad. Aunque el gran trígono de agua seguirá allí como una benévola protección, es probable que a partir de esta luna nueva podamos observar cambios importantes en nuestra vida y en el mundo. Podemos canalizar la energía con nuestras plegarias, no tanto para la paz esta vez, sino para un cambio positivo, activo, donde a nivel mundial empiece a brillar una nueva luz. Es hora que brille la conciencia solar y que los restos del viejo paradigma se quemen en el poder de su fuego.

Todos deseamos hacer algo prohibido. Andar a cuatro patas. Beber sorbiendo el agua del riachuelo. Y también rugir. Rugir en lugar de decir las palabras. Olfatear la tierra. Afilarse las uñas. Arañar la corteza de los árboles. Comer carne o pescado. Copular con muchos seres a la vez en todas las posiciones posibles. Todas esas son cosas malas y prohibidas. No son cosas que deben hacer los hombres. Porque somos hombres. ¿No es así? Somos hombres. Y somos hombres porque el Padre nos ha hecho hombres. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Esta noche, como no podía ser de otra manera, nos visita Helen the Ripper con su sección de Mis Malos Queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos. Bueno, querida, ¿de quién vas a hablarnos hoy? A la directa al grano. Claro, ¿qué tal si estás? No, o sea, ¿cómo llevas estos calores? Te veo muy bien, así que eso es que estás bien. ¿Y para qué vamos a andarnos con rodeos? Qué pena lo que hace la confianza. En fin, pues mira... No te hablo más y voy a ir directa al grano, que es lo que me has pedido. El malo querido de esta noche es Gerald Eugene Stano, un estadounidense nacido en 1951, solo que nació con el nombre de Paul Scheininger. Fue hijo de madre soltera que no le prestó los cuidados que necesitaba el pequeño y a los 6 meses decidió entregarlo en adopción. Los médicos del orfanato evaluaron que este niño era no adoptable cuando tan solo contaba 13 meses de edad, ya que era muy propenso a quitarse los pañales y a jugar con sus propias heces. Por suerte para él, el matrimonio formado por Eugene y Norma Stano lo adoptaron y lo cambiaron el nombre por el que pasó a la historia. Hemos dicho Gerald Eugene Stano. Esta familia era muy cariñosa, era una familia trabajadora, de clase media. Lo que pasa que eran muchos los problemas que les daba el pequeño Gerald en el comportamiento en la escuela. De niño llegó a mojar la cama hasta los 10 años. Tenía problemas de integración con el resto de los niños y fue objeto de burlas y bromas por algunas de las chicas de su instituto. Y ahí empezó ese odio, esa animadversión hacia las mujeres que fue desencadenante hacia lo que vino a continuación. Fue muy joven cuando empezó a meterse en problemas con las autoridades. Empezó con la pequeña broma de hacer funcionar una alarma de incendio y también empezó a tirar piedras de gran tamaño a los automóviles que iban pasando por una autopista. Él estaba en lo alto de un puente y se divertía de esa manera. No llegó a causar ningún accidente, pero obviamente las autoridades lo detuvieron. Un tercer incidente fue lo que provocó que Gerald fuera mandado a un reformatorio. Pero antes de esto, los padres decidieron matricularle en una escuela militar para ver si eso lograba encarrilarlo. En la escuela se le recordó como mal alumno, suspendía casi todas las materias excepto la música, donde parece que destacó. Faltaba clase y robaba dinero continuamente a los padres. En una ocasión, llegó a robar la cartera de su padre una gran cantidad de dinero que éste tenía guardada para un pago de la casa, para sobornar a los miembros del equipo de carreras de la escuela para ver si así le dejaban ganar en una competición. Ese fue uno de los primeros indicios de una mentalidad que luego apuntó maneras como narcisismo. Era bastante torpe y ganó la carrera y los objetivos y pensaba que eso iba a reforzar esa autoestima, esa personalidad. pero no hizo nada para ganarse el respeto de los compañeros, sino que estaba bastante menospreciado, como hemos dicho, con todos los compañeros. La educación obligatoria la terminó, pero a los 21 años, es decir, bastante tarde respecto a los compañeros de su propia edad. Pero eso no hizo para que él dejara de estudiar, ya que vio en el campo de la informática una posible salida laboral. Empezó a salir con una chica que padecía cierto retraso mental. La dejó embarazada, pero cuando el padre de esta descubrió quién iba a ser el padre de su nieto y aparte vio que el retraso de la chica, obligó a Gerard a que pagase el aborto de su hija, y esto hizo que se volcara en las drogas y el alcohol. En 1975 se mudó a Florida y hubo como un pequeño periodo en el cual Gerard parece que se volvió al mundo de la normalidad. Conoció a una chica peluquera, se casó con ella, pero tuvo una recaída en el mundo de las drogas y el alcohol, empezó a maltratar a su esposa y afortunadamente para ella obtuvo el divorcio tan solo 6 meses después de haberse casado. Y pasamos al año 1980, cuando un detective de nombre Paul Crowe fue llamado para presentarse en un solar abandonado. Allí, dos jóvenes acababan de encontrar el cadáver en descomposición de una chica joven. Estaba vestida completamente y sin signos aparentes de abusos sexuales. Tan solo vieron que había sido acuchillada hasta la muerte. Parece ser que llevaba como mínimo 2 semanas muerta. Poco tiempo después fue identificada como Meryl Carol Mewer, una universitaria de tan solo 20 años de edad. Las cuchilladas que le habían provocado la muerte estaban localizadas en pecho, piernas y espalda, y según la autopsia habían sido realizadas con gran fuerza, como en una especie de ataque de furia. Un mes más tarde, una prostituta hizo una denuncia en la comisaría local con la intención de denunciar un ataque que había sufrido a manos de un cliente. En esta ocasión fue el detective Jim Gadbury el que la tomó declaración. Según parece, se había acercado un cliente a donde ella. Acordaron el precio y los servicios que ella estaba dispuesta a prestar y se marcharon a una habitación de hotel. Una vez allí y después de realizar los servicios, el hombre se negó a pagar y sacó un cuchillo y atacó a la prostituta. La empezó a insultar y posteriormente esta acabó huyendo del hotel. La herida que sufrió la joven fue de hasta 27 puntos de sutura. Además, la denunciante tuvo la suerte de que se quedó con los datos del coche y pudo dar a la policía una descripción física bastante detallada de su atacante. Tras la denuncia, Gadbury se acercó al edificio de apartamentos que señaló la chica. No pudo encontrar el coche, pero a poco menos de una milla le encontró. Tomó la matrícula y vio que realmente era el coche en el cual había huido el atacante. Encontró al dueño, Gerald Eugene Stano, un individuo con un largo historial policial, pero que nunca había sido encarcelado. Este largo historial policial que tenía nuestro protagonista, recordemos que había sido por las pequeñas fechorías que había hecho de adolescente, que incluso estuvieron a punto de llevarle a un reformatorio, y alguna pequeña denuncia más, tanto de altercados como incluso los malos tratos que había propiciado a su exmujer. Este policía consiguió una fotografía de nuestro protagonista y se la mostró a la denunciante. Esta le reconoció de inmediato. Gadbury mostró a su superior, que casualmente era Paul Crowe, que ya hemos hablado antes de él, y le dijo las pistas que tenía contra Stan. Crowe de inmediato se interesó en el caso, ya que correspondía también con el que había elaborado de acuerdo a las pistas del asesinato anterior, recordemos, el de Mary Carol, la chica que había aparecido en el solar. Un hombre de entre 30 y 40 años, aunque Stano tenía 28 en aquel momento, sí representaba más años debido a la corpulencia física y también a las canas que ya poblaban su cabello. Era un hombre en apariencia normal que fue detenido el 1 de abril de 1980. Fue detenido por los dos detectives de los que ya hemos hablado, Gadbury y Crowe. Le sometieron a un interrogatorio y en un principio Stano mentía diciendo que él no conocía a nadie, que no sabía de lo que le hablaban. tras una hora de interrogatorio, Stano llegó a reconocer que tuvo un incidente con la prostituta. Solo que dijo que él lo único que había hecho era contratar los servicios de dicha joven, pero que él no había cometido ningún apuñalamiento. Crowe empezó a intimidarle y le pidió ayuda con otro caso que estaban investigando. Le mostró la fotografía de Mary Carroll y le preguntó si la había visto con anterioridad. Él dijo que sí, que le sonaba de haberla visto un mes antes en un motel cercano. El detective le preguntó si había llegado a tener algún contacto con ella. Y Stano, apoyado chulescamente en la silla, dijo que no, que solo se acercó a ella, pero que fue simplemente un cruce de meras palabras. Crowe desvió la conversación y empezaron a hablar de otros casos sin importancia, como eran los casos anteriores y los antecedentes que tenía Stano. Casi una hora más tarde volvió a preguntarle por Mary Caron. Stano se equivocó y cambió la declaración y dijo que la había dejado en Atlantic Avenue después de donde compraron unas cervezas, y allí el detective, cuando vio que había cambiado esa declaración, volvió a presionarle. Stano, ya en un afán chulesco, dijo que sí, que habían tenido una discusión, que había sacado enfadado un cuchillo de debajo del asiento de su coche y que la cuchilló en el pecho, en la pierna, y que incluso llegó a cuchillarla en la espalda. El detective le pidió si le podía llevar al lugar del crimen. Y allí, Stano, pues ya en un afán de chulería, realmente les llevó al sitio donde habían encontrado el cadáver de la joven, con lo cual ya no había más pistas, más que investigar, y vieron que realmente estaban ante el asesino de la joven y el atacante de la prostituta. Después de esta confesión, Gerald no aguantó más presión y confesó dos asesinatos más, el de Tony Van Haddox y el de Nancy Reed, asesinatos por los que fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas en el año 1981. Una vez dentro de la cárcel, Gerald Stano llegó a confesar más asesinatos. Nadie parecía creerle, con lo cual ya dijo que él había cometido esos asesinatos y empezó a dar pelos y señales, con lo cual el detective Crowe empezó como a interesarse, empezó a investigar esos asesinatos, que fueron los siguientes. El primero ocurrió en 1974 y su víctima fue una chica de 17 años de nombre Kathy Lee Essard. Sí es cierto que había sido denunciada su desaparición y que los restos descompuestos fueron encontrados donde dijo Stano. Bueno, yo creo que tampoco voy a empezar a relatar todos los casos que hay, pero sí es cierto... Son numerosos, ¿verdad, Helen? Te voy a contar. Fueron hasta 15 víctimas que se sepan, de las cuales solo 14 fueron identificadas, ya que hubo un cadáver que nunca se llegó a identificar, pero que también apareció en el sitio donde dijo Stano. Después de estas declaraciones se abrieron nuevos casos contra Stano, quien el 8 de junio de 1983 empezó a ser juzgado por dos asesinatos más. Fue nuevamente sentenciado a muerte y no mostró ninguna emoción ni ninguna reacción al escuchar la pena, y fue trasladado de nuevo a la prisión, donde ya estaba cumpliendo las 3 cadenas perpetuas de las que ya hemos hablado. Ese mismo año, 1983, solo que en el mes de septiembre, fue llamado nuevamente a declarar por un nuevo asesinato, este caso el de Kathy Lee Essard. En esta ocasión se usó una confesión grabada de Stano a otro recluso, donde afirmaba haber subido al coche a la víctima cuando ésta hacía autostop y que después la había asesinado. El jurado nuevamente le condenó a muerte y después, cuando se quiso apelar, esta condena se ratificó, con lo cual ya llevamos hasta más de 5 cadenas perpetuas. Al final, tanta cadena perpetua obtuvo que el juez de los casos desestimara estas cadenas perpetuas y se condenara a muerte a nuestro protagonista. La fecha prevista de la ejecución era el 2 de julio de 1986, pero hubo numerosas apelaciones y autorizaciones de retraso de la pena, ya que hubo muchas movilizaciones, no solo de la familia, sino también de amigos, incluso de periodistas, que decían que igual era Stano un presumido, que se enteraba de casos sin resolver de la policía por presos o por topos o simplemente por el mero de escuchar las noticias, y que en un alarde de presunción, en un alarde de, sí, de protagonismo, Stano como que quería ensalzar esa leyenda que se estaba creando en torno a él, y que total, le daba igual estar condenado por 3 que por 5 que por 50, y que ya que estaba en la cárcel, cuanto más fama tuviera, iba a ser mejor para él y, como hemos dicho, para esa leyenda negra. Pero al final, la fecha para la para la pena de muerte fue programada para el 30 de mayo de 1997. Estamos hablando de 11 años después de la primera fecha de la ejecución. Pero aquí también tuvo suerte Stano, ya que alargó un poco más su vida, ya que el preso que había sido condenado antes que él, debido a un mal funcionamiento de Old Sparky, recordemos el nombre que recibe la silla eléctrica, hizo que la cabeza del reo ardiera literalmente, alcanzando las llamas un total de 30 centímetros, y eso hizo que la silla estuviera sin funcionar durante un año. Después de esto, Gerald Eugene Stano llegó a confesar un total de 41 asesinatos, pero la policía, como hemos dicho, no cree que fueran tantos, creen que fue los 15 de los que ya hemos hablado anteriormente, ya que estaba convencida que estaba en ese afán de presunción, en eso de que muchos presos pues dicen que ya me da igual estar en la cárcel. Tú lo has dicho, afán de protagonismo, sí, también, de crear esa leyenda, ¿no? Ese mito, por así decirlo. Pero finalmente, el 23 de marzo de 1998, no hubo más recursos, no hubo más apelaciones y fue ejecutado. Stano no se arrepintió de nada y no aprovechó la oportunidad de decir algo. Simplemente miró fijamente hacia adelante mientras era atado y la ejecución ocurrió sin más incidentes. Después de esto, sus abogados sí distribuyeron una comunicación escrita de puño y letra de Stano, donde daba las gracias a sus amigos y sus familias que siempre estuvieron a su lado. Sus últimas palabras en estas cartas fueron: soy inocente. Listen to them, children of the night. What music they make. Bueno, Duque Negro, te quejarás con el temazo con el que nos vamos a ir, ¿eh? Súper para nada, querida bruja. ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¡Hombre! The Ravenettes. She owns the streets. Pues con este puntito de melancolía que tanto nos gusta, damos por terminado el capítulo 492 de Proyecto Terror. Bien, querido, nos vamos. ¿Eh? Pues nada, querida bruja, ya la semana que viene más temazos, más cine y más todo. Más y mejor. Pues que descanses. Gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, lo mismo. Os esperamos la próxima semana en la cripta de Proyecto Terror. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Yeah. understand.